buenamente. Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa Buenamente. Tenemos varias secciones preparadas para todas vosotras. Esperamos que tengáis ganas de escucharnos. Este mes entrevistamos a la fotógrafa vasca Eider Iturriaga, quien nos hablará de su vida y sus proyectos. También contamos la historia del flamenco, de la película Sisu y qué no puede faltar en una caja de herramientas. Además, hablamos también de las causas del apagón general en España y del nuevo Papa León XIV. Y en vuestra sección de deporte hablamos sobre Iker Muniain y su equipo San Lorenzo de Almagro. Poneros cómodos y cómodas, que comienza nuestro programa de este mes. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Hace un mes, un incidente en la red eléctrica produjo que España se fuese a negro. El 28 de abril hubo un apagón general en España, Portugal y sur de Francia. Algunas fuentes indican que también llegó a parte de Italia y Suiza. La hora concreta fue las 12:33 de la mañana y sorprendió a todos en hora punta de actividad. Red Eléctrica Española, quien gestiona la electricidad en España, aún ha encontrado la causa sobre el incidente. En un principio, sobre las 10 de la noche del mismo día, informaron de que se había producido una pérdida de 15 gigavatios en la red, lo que señalan como causa del apagón. De todas formas, siguen investigando para encontrar el motivo exacto. Al margen de la versión oficial, que no descarta ninguna hipótesis, nos encontramos con las versiones conspiranoicas y geoestratégicas. La primera sería la del ciberataque por parte de Marruecos, Rusia o Estados Unidos. El gobierno ya ha encargado una investigación independiente para aclarar y descartar otra versión. Otra teoría sería la del exceso de renovables y falta de nucleares. Se defiende que el apagón se produjo por oscilaciones en la red, por exceso de renovables y no poder amortiguar con producción nuclear. Esta es la teoría del chantaje nuclear. Ante el posible cierre de la central nuclear de Almaraz en Cáceres y el fin escalonado de la energía nuclear en España, algunas fuentes señalan que podría haber sido una maniobra de las eléctricas, que se oponen a esta desconexión y así mostrar la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Otra teoría es que se dice que Trump, Putin y Marruecos han tenido algo que ver con estos apagones. Quieren cambiar la energía por otra, esta por otra. Y por eso, y por otras varias razones, que aún desconocemos, es que han hecho estos apagones. Electricidad, energía, Y la última versión y la más disparatada sería la del experimento o ensayo con la sociedad, provocado para ver cómo actuamos en este tipo de situaciones y qué capacidad de adaptación tenemos. Diferentes teorías señalan en 48 horas el límite para el caos. Hay que destacar la excelente respuesta de los ciudadanos que mantuvieron la calma en este apagón. Aunque a día de hoy seguimos sin saber los motivos exactos del apagón, esperemos que estas teorías, que esta información, os sirva para estar preparados para próximos acontecimientos futuros que pueden ocurrir. Muy buenas, el pibe Muniain, Iker Muniain, después de una larga trayectoria en el Atleti y ganar la Copa del Rey, dejó el Atleti para iniciar una aventura en el San Lorenzo de Almagro, de la Liga Argentina. Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón, por los triunfos. Antes de fichar, se fue 4 días para ver la ciudad y le gustó comparándola con Madrid. El primer partido que jugó marcó 2 goles y enseguida le otorgaron la capitanía del equipo. Antes de venir a San Lorenzo, tenía varias ofertas más exquisitas de Arabia, pero su pasión por el fútbol argentino no era lo primordial, lo económico. A la brega con frío sin par. Tu lema es, lucha y honor, tu estilo es, garra y tesón. El San Lorenzo surgió de unos chicos del barrio que jugaban al fútbol en la calle, y a uno casi lo pilla un tranvía. Y el padre Lorenzo les hizo un campo de fútbol sala para que jugaran sin peligro, pero a cambio de que todos los domingos fueran a misa. Azulgrana, la insignia triunfal, ellos forman. Allí llegaron 4 jugadores vascos, donde después de estallar la guerra civil, se formó la selección de Euskadi e hicieron una gira por Europa y América. Allí en América se fijó el San Lorenzo en Zubieta, un jugador de la selección de Euskadi, donde convenció a Lángara, Iragorri y Mili para que ficharan por el San Lorenzo. El San Lorenzo hizo una gira por España donde ganó 6-1 a España y 10-0 a Portugal en Lisboa. El campo del San Lorenzo fue expropiado por la dictadura argentina en 1979, y años más tarde, en los mismos terrenos, se construyó un nuevo campo con el nombre del Papa Francisco, que era socio del equipo. El basauritarra Iragorri, después de 2 años en San Lorenzo, volvió al Atleti. En ese año, el San Lorenzo jugó en San Mamés un partido amistoso y el día después, Zubieta, que era de Galdácano, propuso para jugar en el campo de Santa Bárbara con su equipo, el San Lorenzo, donde estuvo 14 años. Bajo el cielo de vuelo surgió el coraje. Hasta aquí es esta historia del San Lorenzo, donde Muniain siguió la estela 80 años después. Aunque hay rumores de que Iker Muniain está sin cobrar, esperamos que se resuelva este caso lo antes posible, por el bien del jugador. Agur y suerte al San Lorenzo Almagro. Tu estilo es garra y tesón. San Lorenzo de Almagro campeón. Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón. Y de un papa, Francisco, que como ya habéis escuchado era socio del San Lorenzo de Almagro, a otro. Habemos papa, habemos fe, habemos cantos de esperanza, habemos cantos de fe, habemos papa. El nuevo papa. El papa León XIV tiene ascendencia africana, española, francesa e italiana. Este papa, de 69 años, nació en Chicago y muy pronto se fue a Perú a trabajar. El papa Francisco le nombró obispo de Chiclayo. Hay profecías que dicen que el último papa sería negro. Profecías como las de San Malaquías decían que eso, que el último papa sería oscuro. Y como el papa es de ascendencia africana, pues se dice que seguramente sea este. En 2017 se publicó la película del Habitante, que está en Netflix. Y en esa película te mostraban cómo un papa, en este caso el papa León XIV, fallecía. También hay una novela que predecía que el próximo papa sería León XIV. Esta novela se publicó en 2010 y hablaba de que habría un papa estadounidense más lo anterior que acabo de comentar. Pues coincidencias o no, el último papa que hay hasta ahora es estadounidense, como el que salía en la novela y la película. Así que esperemos que no se cumplan más profecías, pero eso depende de nosotros. Nunca es tarde si la mente es buena. Buenamente, los primeros martes de cada mes por la tarde en la 97. Buenas, hoy en nuestra sección de música vamos a hablar del maravilloso mundo de flamenco, conocido y destacado en la cultura española. Elegí este precioso tema de flamenco ya que entre mis gustos deleito por este hermoso arte flamenco, debido a que mis raíces paternas provienen de la profunda y maravillosa Extremadura. En esta tierra deleitamos grandes artistas y éxitos flamencos, llevándolo a sí mismo en la sangre. No obstante, me gusta muchísimo este estilo de música, me encanta y lo destaco entre mis favoritos. Lo tarareo cantando canciones emblemáticas con gracia y salero. Me transmite mucha alegría, emoción y buen gusto. Sal del mar y mi voz de cristal y mi cielo. Tal y como lo conocemos, hoy en día el flamenco data del siglo XVIII y existe controversia sobre su origen, ya que existen distintas opiniones y versiones. Ninguna de ellas ha podido ser comprobada de forma histórica, aunque el diccionario de la RAE lo asocia a la cultura popular andaluza y a la presencia del pueblo gitano. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. En el flamenco es más perceptible la fusión de las distintas culturas que caracterizaron Andalucía, valorizando asimismo también el papel que tenía y hacía el pueblo gitano en el desarrollo y preservación de este género. El flamenco es un género musical español que se ha desarrollado en Andalucía, en las zonas de Cádiz y sus puertos, como San Fernando y Jerez de la Frontera, en Sevilla y sus pueblos, también en Lebrija, Utrera y en Huelva, Granada, Córdoba, así como en algunas áreas de la región de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sus principales facetas son el cante, el toque y el baile. Los instrumentos destacados son voz, palmas, guitarras, castañuelas, cajón flamenco, tablado y taconeo. ¿A ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Oh, tú ten cuidado con lo que digas. Cuidado. Que a mí nada se me olvidó. Entre los derivados del flamenco moderno destacan flamenco chill out, el mejor flamenco chill, flamenco house y el nuevo flamenco. Si hablamos del baile, como ejemplo está la bailadora Belén Maya, de 59 años, nacida en Nueva York, hija de Mario Maya, y también el emblemático español Joaquín Cortés como destacado y gran bailador. El baile flamenco es una expresión artística que comunica danza, música vocal y acompañamiento musical. Por su parte, el toque flamenco es el arte de tocar la guitarra, un estilo musical que se caracteriza por su sonido y percusión brillante. Es una de las disciplinas principales del flamenco, junto con el cante y el baile. El cante flamenco es el cante andaluz agitanado, o el cante más genuino andaluz como profundo sentimiento. Bueno, y aquí me despido con el emblemático y tan conocido genio de nuestra cultura gitana española, deseando que hayáis disfrutado tanto o más que yo este breve paseo por el arte flamenco. Así os dejo con la obra maestra de Paco de Lucía, Entre dos aguas. Es una preciosa canción y espero que os guste. Muchísimas gracias por vuestra complicidad. Un saludo y hasta la vista. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. Hoy vamos de chapuzas, para lo que necesitamos sí o sí una buena caja de herramientas. Preparaos, prestad atención, que os voy a contar lo que no puede faltar en una caja. En nuestra caja de herramientas para reparaciones caseras, para hacer un manitas en casa, no puede faltar un nivel, metro, tenazas, alicates, llave inglesa mediana, tijeras de electricista, martillo, maceta y cincel, lija, lima, serrote para cortar madera, sierra de cortar hierro, destornillador de estrella, destornillador plano y un juego de llaves de Allen. Con estas herramientas tienes para todos los arreglos que se os planteen en casa. Ahora os cuento los materiales muy importantes que se deberían tener en la caja de herramientas, que os ayudarán mucho porque son las típicas que se necesitan. Un cartucho de silicona, cinta americana, cinta aislante de electricista, tacos de diámetro 6 y 8, tornillos para los tacos 6 y 8. Además, siempre viene bien tener un taladro con un juego de brocas, de vidia para la pared, de hierro para madera y hierro. Consejo. Siempre los tornillos tienen que abrir bien los tacos para su máxima sujeción. Con esta caja de herramientas y materiales, todos los problemas de averías y arreglos los tenéis solucionados. Ahora manos a la obra. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Buen cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Este mes de mayo estrenamos nueva sección en Buenamente. A partir de ahora, cada mes os contaremos nuevas anécdotas de nuestros chicos y chicas. De la misma forma, os invitamos a que nos enviéis vuestros sucedidos para que los escuche nuestra audiencia. Alegres, tristes, curiosas, divertidas, anímate y envíanos tu audio al correo electrónico 97irratia.buenamente@gmail.com. Ahora empezamos con algunas de las que nos han llegado este mes. Os voy a contar una anécdota, la primera desde el hospital de día de Churdinaga, consiste en lo siguiente. Hace años estaba en Laredo y acompañé a una amiga a su casa porque era de noche y bueno, al llegar a la urbanización que tenía jardín y demás, me encontré con un hombre que debía ser el portero y estaba allí, pues a pesar de que era de noche, con un rastrillo haciendo algo. Y la cuestión es que pues, me confundió con alguien o no sé qué tenía en la cabeza, que a pesar de que estaba claro que estaba acompañando a la chica, pues él creyó que era alguien dañino y me amenazó con el rastrillo, me quería pegar con él y tuve que despedirme rápidamente y salir pitando de allí. Os cuento una segunda anécdota desde el hospital de día de Churdinaga. Hace ya bastantes años estaba en verano en una urbanización y por el recinto andaba en bicicleta y había una perra pastora alemán en el primer piso que al verme correr, pues corrió detrás mío y yo me la quise quitar intentando darle una patada a eso, pero no pude. Y me mordió, bueno, aunque solo me clavó un diente, en el culo. Y eso fue. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. En el programa de este mes os invito a ir al cine. Eso sí, la película la elijo yo. Se llama Sisu y se estrenó en 2022. Era un comando finlandés. Perdió su casa y a su familia en la guerra. Se convirtió en un soldado despiadado. Es un hijo de puta con el que deberías no meterte. ¡Fuego! Ya veréis lo que pasa cuando le arrebatéis lo que tiene. verdad crees que es inmortal? No, simplemente se niega a morir. ¿Cuántas minas hemos enterrado? Las que había. ¿Tú? ¿Y tú? No se trata de quién es más fuerte. Se trata de no rendirse. En Finlandia tenemos una palabra para eso. ¡Sisu! Creo que tenemos un problema. Os voy a contar un poco de qué va la película Sisu. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un señor que ha encontrado oro se topa con soldados de la guerra y el señor intenta seguir adelante sin que le quiten el oro. La película muestra la lucha del señor por quedarse con el oro y de los soldados por robárselo. La película me ha gustado porque me ha entretenido mucho por la lucha que tienen los soldados y el señor. De la película hay dos escenas que para mí son mis favoritas. Por un lado, una escena del campo de minas, porque me esperaba algo que pensaba que iba a pasar y al final no pasa. Y la otra escena es cuando el señor la ahorca, que para mí me parece desgarradora la manera en la que sigue la película después del ahorcamiento. Lo que saco de la película es que nunca hay que rendirse, que por muy dura que parezca la vida, hay que salir adelante. Recomiendo que veáis la película porque os va a enganchar y sorprenderos tanto como a mí. Con motivo del ciclo Emakumeak Musikan organizado por Euskaraldia, hemos invitado a Eider Iturriaga, de Bermeo, fotógrafa. Se dedica desde hace años a la fotografía de conciertos. Uno de sus trabajos más destacado fue el libro que realizó cubriendo la gira de despedida de Berri Txarrak, girando por todo el mundo y visitando países como Japón. Kaixo, Eider. Opa. ¿De dónde te viene la pasión por la fotografía? Jo, pues no sé, yo creo que viene desde pequeña. Y luego la verdad que de una manera natural cogí el camino de hacer fotos en conciertos porque también me apasionaba la música y los conciertos. Entonces, de una manera natural se unieron la fotografía y la música. Vale. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías ser fotógrafa? Uf, qué difícil. No sé si fue darme cuenta o no, ¿eh? O sea, pero sí que se me hacía fácil poner un aparato delante mío para transmitir cosas o esconderme, igual, podría decir. Sí. Que esconderme detrás de una cámara de fotos se me hacía fácil para luego poder, pues no sé, socializar incluso en ciertos ambientes. Y también para poder ir sola a ciertos sitios como los conciertos, y entonces yo creo que surgió así. Vale, ¿y te acuerdas por casualidad de la primera foto que hiciste? ¿Foto de concierto o foto? Claro. Las dos cosas, ya que lo has preguntado. Foto, no. O sea, yo creo que tengo fotos en analógico siendo muy pequeña, por ejemplo, de mis padres. Igual serían esas, con cámaras desechables a veces o con cámaras analógicas desde muy pequeña, incluso también hacía muchos vídeos. Y luego fotos de concierto, así ser consciente de ir a un concierto, te diría que fue en un concierto que se hizo en un barrio chandio a Belaco, cuando Belaco no los conocía nadie. Vale, ¿y la primera que te publicaron? Uy, va. Pues no te sabría decir, la verdad. O sea, tengo poca memoria para esas cosas. Bueno, no son detalles diría. Que tampoco son muy... Sí, sí, pero no te sabría decir. Más que publicar, igual sí que empecé primero a ponerlas en redes sociales, sitio en el que nunca pensé estar, porque sí que tenía una reflexión sobre ellas al principio de qué es esto, se me hacía extraño. Entonces, es verdad que en las redes sociales no quería poner mi nombre, entonces me inventé uno. Y eso fue muy gracioso porque, claro, al parecer se me daba bien hacer fotos de conciertos, empecé a coger un poco de fama y entonces la gente se pensaba que me llamaba de la manera que me inventé en las redes sociales, que era Isarbe Ochogorri. Y era como todo muy cómico. Entonces yo diría que empecé a publicarlas de manera autónoma en mis redes sociales. Vale, pues a ver, investigando un poco sobre ti en las redes, hemos leído que tienes muchas cámaras guardadas o que tu familia tiene muchas cámaras guardadas. ¿Qué nos puedes contarles? Pues sí, vienen por parte de mi ama y de la familia de mi ama, vienen cámaras, hay cámaras en casa analógicas, luego también de mercadillos, etcétera, etcétera, y una buena colección hemos ido recolectando, sí. O sea, ¿qué pasión por la fotografía en la familia? ¿Hay algún fotógrafo antes que tú? No, así no. Vale. ¿Y cómo te has formado para ser fotógrafa? Autodidacta, sobre todo. Luego hice cursos, por ejemplo, con Nagore Legarreta, que es una fotógrafa de la leche, y me enseñó muchísimo. Y luego también empecé a estudiar periodismo en su día y luego me cambié a otras cosas porque no tal. Y yo creo que de periodismo sí que me quedé con la fotografía. Vale. Y ahora actualmente, con el tema de la incursión de la inteligencia artificial en la foto, ¿crees que acabarán desapareciendo los fotógrafos? Yo creo que vamos a desaparecer todos, así en general. Entonces, a ver, yo creo que sí que ha cogido un espacio muy grande en la inteligencia artificial, pero no deja de no tener alma. Entonces, si siempre habrá gente, espero que le dé valor a que detrás del trabajo que se haga haya una persona, mínimamente. Vale, te me has adelantado porque eso era lo que te iba a preguntar, a ver que realmente se pueden diferenciar porque unas tienen alma, digamos, Yo diría que sí. Vale, y para ti, ¿qué tiene que tener una buena foto? ¿Qué es la base de una buena foto? Pues yo diría que para empezar te tiene que gustar a ti. O sea, puedes estudiar muchas leyes de fotografía que obviamente es muy interesante conocer, pero luego tienes que jugar con ellas y principalmente que tú estés contenta con lo que haces y que te guste a ti. Y diría que el plus de lo que hemos estado hablando en la anterior pregunta, que es pues que tengan alma o que transmitan cosas, no a todo el mundo, pero que haya alguien que conecte con ella. Vale. Luego, por otro lado, otra de tus pasiones es la música. Sabemos que has estado o que estás en alguna banda. ¿Qué nos puedes contar del aspecto musical? Pues, mira, la fotografía me abrió muchas puertas a la hora de trabajar en rollos de música. Empecé con las fotos me iban a hacer, pues eso es lo que has comentado, pues incluso una gira por todo el mundo con Berry Charrac, pero yo también me daba la posibilidad, por ejemplo, de trabajar de técnica luces, de producción, de road manager, y desde 2019-20, pues me llevó a algo que también toda la vida me habría gustado hacer, que es cantar en un grupo. Y se llama Nihil, ensayamos en Gasteiz y estamos grabando disco ahora mismo. Vale, ¿y de dónde viene el nombre? Porque nos ha llamado mucho la atención. Pues es un poco coger el juego de palabras sobre el nihilismo, ¿no? Y pasarlo al euskera, que pues yo muerta, ¿no? Pues es un poco ese juego de palabras. Vale. Bueno, volviendo un poco a la fotografía, ¿qué empezó antes? ¿La fotografía de paisajes normal o la de conciertos? No, empezó sobre todo, yo creo que siempre ha llevado una línea que ha sido retratar personas. O sea, obviamente sí que he sacado paisajes, he sacado otras cosas, pero que el mente humano en las fotografías siempre le he dado, me gusta, o sea, me gusta cazar almas. O sea, cuando iba de turismo por ahí siempre era como pillar momentos de personas random. Vale. ¿Y en qué medios publicas? Pues, por un lado, ahora mismo en Arguía, luego también en Mundo Sonoro Sarata y, totalmente diferente trabajo, más fotoperiodismo en El Salto. Vale, ¿y pagan bien o...? Uf. ¿Es difícil vivir de la fotografía? Muy difícil, muy difícil. O sea, no es difícil siempre cuando no te importe hacer cosas como bodas. Cosas así, o campañas, eso, campaña de verano de bodas o comuniones o cosas así. Si eliges no participar en eso, pues es difícil. O sea, que tan difícil como la música, las dos. Sí, totalmente. Vale. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las jornadas de la semana pasada. ¿Qué conclusiones sacas tú de la charla del miércoles? Conclusiones. Vale, conclusiones. A nivel general, vamos, o sea... Creo que todavía sigue siendo muy importante tener espacios para juntarnos mujeres que tengamos cosas en común, como puede ser la música, y hablar sobre ellas, porque todavía no hemos avanzado lo suficiente para que eso sea una normalidad, en una normalidad no haga falta. Creo que la elección del día no fue lo más acertado, o sea... que haya una final de la Europa League con señores paseándose por la Gran Vía y que lo único que preocupe es el fútbol y pues venga muy poca gente, que no se emita en ningún sitio, pues al final fue un poco lo que nos suele pasar normalmente a las mujeres en ciertos espacios que no tenemos voz, pues esto fue como, pues se quedó un poco así, un poco flojo. Vale, y cuéntanos un poco cómo es ese compañerismo entre mujeres en el sector. Pues desde hace unos años, yo desde que lo conozco, 2019 así, que nos juntamos en unas jornadas en Guernica, mujeres músicas y del entorno de la música, o sea, no solo música, sino técnicas, etcétera, etcétera. Sí que yo creo que en ese momento se puso una semillita que fue cambiando un poco las cosas. O sea, que igual se perdió el miedo a hablar entre nosotras y eso tiene mucha fuerza. O sea, al final, cuando decides no callar y compartir tus experiencias y demás, y te das cuenta que es algo general, etcétera, etcétera, se genera algo bastante potente. Y de allí salió un grupo de WhatsApp en el que pues se comparten cosas. O sea, o se comparten, yo qué sé, la necesidad de que en un grupo hace falta una mujer, o qué tal, o cosas diferentes. Vale, es que yo como técnico sí que valoro como que cada vez hay más mujeres en ciertos puestos. Entonces, tú también valoras, o sea, observas que las mujeres han salido de ciertos puestos más técnicos, sino a más montaje de escenarios, pantallas. A ver, yo creo que estamos en todos los sitios, pero sigue siendo anecdótico. Y también... tiene como una fecha de caducidad nuestra participación en todo eso, porque es un sector muy difícil y ciertas mujeres que deciden, por ejemplo, ser madres o tener una vida un poco así, o sea, esas mujeres trabajan en el ámbito técnico hasta cierta edad, pero luego es verdad que notas que desaparecen de... del sector. Sí, sí, del sector. Vale, y ya para acabar, pues nos gustaría que nos contarías algo sobre... tu aspecto como road manager, que has empezado ahora con Yogurina Borova. No sé si trabajas con algún grupo más y con qué otros te gustaría trabajar. Vale, yo como road manager empecé con Vagaviga hace bastantes años ya, hacer pues la campaña de verano, bolos sueltos que me pasaban y así, y entonces he trabajado con muchos grupos y me ha dado bastante conocimiento sobre el tema. Y luego, por ejemplo, también voy de vez en cuando con Seamais, que también hago fotos, comparto un poco esas dos cosas. Y lo de Yogurina es un poco más potente porque ya he pasado a ser la manager y un poco gestión de conciertos, un poco de todo con ella. Y la verdad que bien. Vale, pues genial. Y ya para despedir el programa, te dejamos el micro abierto para que nos digas algo, algún consejo o lo que a ti te apetezca de cara a los oyentes. Pues me voy a dirigir, aprovechando que estuve en la charla de las mujeres, pues a ya me ha pasado, ¿eh? Y es muy bonito. Entonces, cualquier mujer que tenga dudas, cualquier chica que esté estudiando fotografía y le apasiona la música, pues que se lance. Y que, como he ayudado a otras, que si le interesa escribirme para preguntarme cualquier cosa, que aquí estoy, si me está viendo. Bueno, pues dinos tus redes y así alguien igual te puede... Vale, pues en Instagram, sobre todo, es la que uso. Soy Eider Iturriaga, todo junto, o sea, arroba Eider Iturriaga. Vale, pues nada, es que ricasco torchagatik. Hasta el mes que viene y gracias por escucharnos. Agur. Ahora llega el turno de visitar nuestro rincón cumpleañero. Ya sabéis, aquí felicitamos a la gente de Buenamente, que acaba de cumplir años. Este mes de mayo han cumplido años Lucía, Joseba y José Manuel. Muchísimas felicidades a los tres y que no os falten cosas buenas en el nuevo año. Salud y a disfrutarlo todo. Como siempre, para festejar, vamos a quedarnos con un poco de música. Esta canción fue número uno en el año en que nació José Manuel. A ver si adivináis qué año fue. Esta canción fue la más escuchada en ese año y estuvo 4 semanas en el número 1. Se titula Love Will Keep Us Together y la canta el dúo Captain and Tinel. Just gotta be strong, just stop, 'cause I really A buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. Buenamente. Y hasta aquí nuestro programa de mayo. Esperamos que os haya gustado. Os dejo con una canción del último álbum de Estopa, titulado ¿Qué más nos da? Esta canción representa en su estado puro la importancia de la vida y la amistad, que cualquier momento de la vida es bueno para celebrar. Carpe diem. Pedimos siempre un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luna. Tenemos siempre las de perder si nos persigue la tuna. Queremos otra oportunidad. Pensar lo que hacemos, vivir otro segundo es normal, pero no lo creemos. Queremos pizza para cenar, cuatro amigos y cerveza, y una mesita para charlar y se nos vaya la cabeza. ¿Y qué más nos da si no tenemos nunca nada que celebrar? Porque no pasa el tiempo y no hay ningún lugar. Tú no te puedas ni imaginar, porque aquí no pasa el tiempo, si nadie vive la hora. Todos estamos contentos, los minutos se evaporan, y nunca nuestro cumpleaños, ni tampoco es año nuevo. Nos subimos de peldaño, siempre seremos pequeños. Nos presentamos en cualquier bar, si nos gusta nos quedamos, la misma manera de actuar, vemos, bebemos, nos vamos, volvemos en el último tren, que casi siempre perdemos, nos toca andando por el andén, lleguemos cuando lleguemos, no pedimos demasiado más, para quedarnos contentos, y mañana volver a quedar, ya empezamos a entendernos, queremos pizza para cenar, cuatro amigos y cerveza, para charlar y se nos vaya la cabeza. ¿Y qué más nos da si no tenemos nunca nada que celebrar? Porque no pasa el tiempo.